en El Salvador. El gobierno salvadoreño inclina sus esfuerzos en materia de educación. La administración de Mauricio Funes admite que este es un sector en rezago en el que se deben profundizar cambios. Rosa Hilda Rivas, corresponsal de El Salvador, nos informa acerca del compromiso que asume el mandatario de este país en materia de educación. Hola, nuevamente estoy lista para compartir información con ustedes. Sí, con ustedes, amigas y amigos, que siempre esperan la revista informativa Voces Nuestras. Aunque sea con un poquito de gripe, aquí estamos para compartir con todos y con todas. Una de las noticias en El Salvador es que esta semana inició el año escolar en el sector público y privado. En la inauguración, el presidente de la República, Mauricio Funes, destacó la inversión que ha hecho su gobierno en los diferentes programas, lo que significa el inicio de un nuevo camino en materia de educación para el país. El jefe de Estado destacó los distintos esfuerzos que se han hecho para favorecer a las familias más pobres, que son la mayoría en el país. Programas como uniformes, calzados, útiles escolares, vaso de leche, refrigerio, mejoras en la calidad educativa, apoyo que beneficia directamente a 1.3 millones de estudiantes. Por primera vez en la historia del país, las familias reciben un apoyo en materia de educación. Este gobierno le apuesta a mejorar las condiciones y calidad educativa, sobre todo para las familias de escasos recursos económicos y que estuvieron descuidadas, marginadas por las políticas de los gobiernos anteriores. En los últimos 3 años se ha invertido más de 2.18 millones de dólares y se ha generado 50.279 empleos directos. Para este año, el Ministerio de Educación contrató a más de 4.000 proveedores y proveedoras nacionales para la fabricación y elaboración de paquetes escolares y se estima una inversión de 73.5 millones de dólares. La infraestructura fue otra de las acciones destacadas por este gobierno, ya que en los últimos años se han invertido 68.2 millones de dólares para mejorar los espacios y ambientes escolares. El mandatario dijo que la tarea que debe de asumir el próximo gobierno es continuar con la tarea de fortalecer el sistema público de enseñanza, mejorar los niveles académicos y, sobre todo, llevar a cabo la labor inclusiva, que significa retener a los hijos e hijas de los sectores populares de los más pobres en la escuela. Bueno, amigas y amigos, vamos a cerrar este reporte con un pensamiento del educador brasileño Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas para que ellas cambien el mundo.